Febrero de 1976. Universidad Complutense de Madrid. Un singular personaje visita la sede universitaria para hacer demostración de sus poderes. Se llama Matthew Manning. Dicen que tiene capacidades psíquicas, que posee dones como la telepatía. Es uno de los hombres con supuestas dotes paranormales más importantes de la época. Su visita fue aprovechada por la Sociedad Española de Parapsicología para llevar a cabo unos pequeños experimentos. El responsable de realizarlos fue el presidente de dicha asociación, Ramos Pereira, uno de los más importantes investigadores españoles. Los experimentos efectuados fueron curiosos y significativos. Se pidió a 86 personas que trazaran un dibujo sencillo sobre un papel. Uno de esos dibujos fue seleccionado de forma aleatoria. Había todo tipo de dibujos: coches, maletas, carreteras, mesas. Se eligió el dibujo de una iglesia. A continuación se pidió a Manning que sin verlo tratara de adivinar algo sobre ese dibujo. Durante un par de minutos se concentró. Tras un largo silencio se levantó y sobre una pizarra dibujó algo que según él podría estar asociado. Trazó una estrella de David. Aunque no fuera definitivo, a los investigadores aquello les llamó la atención. Y mucho. Es por ello que decidieron seguir con el experimento. En el nuevo ensayo participaron 78 personas. Fue un experimento realizado a la inversa. Se pidió a Manning que realizara un dibujo. Aquello que él quisiera. Cogió un bolígrafo y dibujó un sol. Ramos Pereira certificó que ese había sido el dibujo. Dejó constancia de él. A continuación se le pidió que intentara mentalmente transmitir a las 78 personas presentes ese dibujo, sin que mediara palabra, es decir, únicamente utilizando la fuerza de su mente, la telepatía. Tras varios minutos, los asistentes tomaron una tarjeta y efectuaron aquel dibujo que recibieron mentalmente. Los introdujeron en sobres y fueron entregados al investigador, que uno tras uno los fue abriendo apuntando en qué consistía cada uno de los dibujos. El dibujo que había efectuado Manning fue un círculo y a su alrededor trazó algo así como unos destellos. Era, como decíamos, como un sol. Al abrir las tarjetas de los participantes, los investigadores quedaron sorprendidos. De los 78 sujetos, un 20% dibujó círculos y un 13% dibujó soles. En total, el nivel de acierto fue del 33%, es decir, una de cada tres personas había recibido mentalmente el mensaje enviado por Manning. Pero para averiguar si aquello tenía valor estadístico, se realizaron nuevas pruebas de control, siempre exigibles en este tipo de estudios. Lo que se hizo fue repetir el experimento, pero en esta ocasión sin la participación de ningún dotado psíquico. El objetivo era saber si la presencia de Manning había modificado el resultado o si dicho resultado se podía deber al azar. En una de las pruebas, ninguno de los casi 100 experimentadores realizó dicho dibujo, mientras que en el segundo de los experimentos de control, entre círculos y soles, se dibujaron un 7% del total de dibujos. Indiscutiblemente las matemáticas lo decían. Manning había podido establecer algún tipo de comunicación mental, y es que el número de aciertos sin su presencia fue de tan solo el 7%. En su presencia, la cifra alcanzaba el 33%, es decir, se multiplicaba por encima de 4 el resultado esperable por el azar. Tras el experimento, los investigadores firmaron la siguiente conclusión. Bajo la influencia de este individuo, en esta prueba específica, se alteran las leyes probabilísticas, pues su incidencia fue positiva en el momento de la figura del sol. No se puede emitir un juicio categórico, pero sí se atisba la posibilidad de que en torno a Manning se genere algún tipo de fenómeno telepático. La vida y azares de Matthew Manning, Bruno Cardeñosa, ese capítulo número 7 en estos expedientes del misterio.